Hola, desde la Reserva Natural de Pilar y la Asociación Patrimonio Natural hemos organizado para este sábado a las 10 de la mañana un evento donde tenemos un especialista en dermatología que va a hacer control de lunares a aquellas personas que se acerquen para hacer el control. La idea de esto es evitar el cáncer de piel. Recordemos que el cambio climático, el agrandamiento del agujero de ozono, hace que estos problemas se están agravando y empieza el calor y empieza el sol y va a complicarse aún más. Por eso, en forma gratuita, aquellos que tengan interés, los esperamos a las 10 de la mañana en la reserva el sábado, para que el especialista pueda dejarnos tranquilos o nos asesore cómo tenemos que seguir. Un abrazo, los esperamos.